Cuando entramos en el campamento, la comida estaba lista. Nos fuimos acomodando en torno al fuego. Al rato apareció Judas. Nadie se sorprendió. Le seguí con la mirada. El Iscariote, con la vista baja, tomó una de las escudillas de madera sirviéndose. Durante un buen rato, el traidor centró su atención en la comida. Debía faltar una hora para las 3 de la tarde, cuando David Zebedeo, cada vez más inquieto, se levantó y tiró prácticamente de Jesús, caminando con él en dirección a las tiendas. Hablaron unos minutos y observé cómo el maestro le respondía, al tiempo que levantaba su mano izquierda, como tratando de apaciguarle. Judas, impasible, seguía la escena sin moverse de su sitio. ¿Qué te ocurre, David? Mis hombres en Jerusalén han traído malas nuevas. Han seguido a Judas. Los planes para apresar al maestro están casi ultimados. Será hoy. Es posible que después de la puesta del sol. ¿Sabéis dónde tendrá lugar? No. Lo único que sé es que no podemos perder de vista a ese bastardo. ¿Y qué ha dicho Jesús? Me ha pedido que no hable de esto con nadie. Pero a ti sí puedo decírtelo, puesto que ya lo sabes. Yo traté de persuadirle para que huyera, pero respondió: no dudes de que la voluntad de Dios prevalecerá al final. La súbita llegada de uno de los correos que procedía de Filadelfia, donde estaba Lázaro, leyó un mensaje. Hasta la remota ciudad habían llegado también los insistentes rumores sobre un complot para matar al maestro, y pedía instrucciones. ¿Debía movilizarse con toda su gente y dirigirse a Jerusalén? David acudió de inmediato al Galileo pidiendo una respuesta. Si marcho de vosotros en carne, es porque puedo volver en espíritu. No os abandonaré. Estaré con vosotros hasta el final. Otro de los mensajeros partió a la carrera hacia Filadelfia, y yo aproveché aquella oportunidad para preguntar al Zebedeo por la madre de Jesús. María y sus familiares no habían dado señales de vida. Como dije, la posibilidad de encontrarme cara a cara con la madre del Galileo había ido excitando mi espíritu, llenándome de curiosidad. ¿Cómo era realmente aquella mujer? ¿Podía tener el aspecto que nos muestra la tradición pictórica universal? ¿Qué había de cierto en todas esas cualidades y virtudes que han remachado sin cesar los investigadores y estudiosos mariológicos? Contagiado por el nerviosismo de los apóstoles, por un momento dudé. ¿Qué debía hacer? ¿Me unía al grupo de los apóstoles que acababa de salir del campamento o permanecía junto al maestro? Me dejé llevar por el instinto y disimuladamente me lancé en pos de los compañeros. Hacia las 5 de la tarde, cuando apenas faltaba una hora para el ocaso, noté un movimiento inusitado en el campamento. Felipe me informó que el maestro tenía prisa por salir hacia Jerusalén. No entendían los apóstoles por qué el maestro había organizado aquella reducida e inusual cena a la que solo podían asistir sus 12 hombres de confianza. En esta ocasión, la fiesta pascual caía en sábado. Si la tradicional cena religiosa debía efectuarse al día siguiente, viernes 7 de abril, y una vez oscurecido, era lógico que los discípulos se hicieran preguntas sobre el misterioso banquete organizado por el Galileo para esa noche del jueves. Me adelanté al grupo para recoger un máximo de información sobre lo ocurrido en el piso superior de la Casa de los Marcos. Y para ello, el general Curtis había dispuesto una solución intermedia. Además de mis indagaciones cerca de los protagonistas, la totalidad de las palabras de Jesús y de los 12 serían recogidas mediante un sensible y diminuto micrófono que yo debería ocultar en un lugar estratégico del cenáculo. Y a la carrera tomé la senda más corta hacia Jerusalén, advirtiendo al módulo que me disponía a situar el micro y la vara de Moisés en la casa de Elías Marcos. A eso de las 6:30, el maestro se acercaba ya a la mansión. Los nervios y la alegría de la familia al recibir al Galileo y a sus hombres no tuvo límites. Todos fueron ascendiendo las escaleras, camino de la estancia superior. No faltaba ninguno. Judas, encerrado en un mutismo total, siguió a sus compañeros. A partir de ese instante, me situé en el quicio de la puerta que daba acceso al jardín, montando guardia a escasos metros de la escalera que conducía al primer piso. Me preguntaba qué estaba sucediendo allí arriba. ¿A qué se debía aquella sombra de angustia en los rostros de los hermanos, habitualmente risueños? Finalmente, hacia las 9, vi bajar a Judas. Evidentemente llevaba prisa. Deduje que se dirigía hacia el templo. Le pedí a Juan Marcos que corriera a la casa de José, el de Arimatea, avisándole que el Iscariote iba hacia allí, hacia donde yo también me dirigía. Cuando alcancé el atrio de los gentiles, vi cómo el Iscariote y un acompañante subían las escalinatas que rodeaban el santuario. Esperaba que José de Arimatea o Ismael, el saduceo, supieran interpretar mi mensaje y espiar los movimientos de Judas. Al regresar a la casa de los Marcos, el muchacho corrió a mi encuentro. El maestro y los suyos seguían aún en el piso superior. Respiré aliviado. José, el de Arimatea, había recibido mi recado y había salido de inmediato hacia el templo. Hacia las 11 de la noche, Andrés respondió a una última cuestión que, aunque para él no revestía interés, para mí, en cambio, resultó de suma importancia. A mi pregunta de si Jesús había cenado abundantemente, el discípulo, visiblemente extrañado, contestó que más bien poco. Este dato era de indudable valor, sobre todo de cara a las posibles reacciones del organismo del nazareno en las terribles y prolongadas horas que tenía por delante. A las torturas, pérdida de sangre, agotamiento y lacerante dolor, habría que sumar también una notable falta de recursos energéticos como consecuencia de una cena tan escasa y del consiguiente y total ayuno a partir de las 10 de la noche de ese jueves. Al cerciorarse de que el Iscariote tampoco había hecho acto de presencia en Getsemaní, algunos de los hombres del nazareno empezaron a sospechar que la alusión del maestro durante la cena sobre una inminente traición tenía mucho que ver con el desaparecido administrador. No me queda mucho tiempo para estar entre vosotros. Desearía que nos aisláramos con el fin de pedirle a nuestro Padre Celestial la fuerza necesaria en esta hora y seguir así la obra que en su nombre debemos realizar. Los discípulos y los griegos le siguieron ladera arriba hasta una plataforma rocosa en plena cima del Olivete. Una vez allí, pidió que nos arrodilláramos a su alrededor. Yo continué de pie, al tiempo que filmaba aquella impresionante escena. El gigante, bañado por la luz de la luna, levantó los ojos hacia las estrellas y con su voz de trueno exclamó: Padre, ha llegado mi hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo pueda glorificarte. Sé que me has dado plena autoridad sobre todas las criaturas vivientes de mi reino, y daré la vida eterna a todos aquellos que por la fe sean hijos de Dios. La vida eterna es que mis criaturas te reconozcan como el único y verdadero Dios y Padre de todos. Padre, te he exaltado en esta tierra y cumplido la obra que me encomendaste. Casi he terminado mi efusión sobre los hijos de nuestra propia creación. Solamente me resta sacrificar mi vida carnal. Te he puesto de manifiesto ante los hombres que has escogido en el mundo y que me has dado. Son tuyos, como toda la vida entre tus manos. He vivido con ellos, enseñándoles las normas de la vida, y ellos han creído. Estos hombres saben que todo lo que tengo proviene de ti. Les he dicho que soy descendiente tuyo, que me has enviado a esta tierra y que estoy dispuesto a volver hacia ti. Padre, ruego por todos estos hombres escogidos. Ruego por ellos. No como lo haría por el mundo, sino como hombres a los que he elegido para representarme después que haya vuelto junto a ti. Ayúdales a estar unidos en espíritu como tú y yo lo estamos. Son mis amigos. Bien sé, Padre mío, que no necesito rogarte que veles por ellos después de mi marcha. Y también sé que les amas tanto como yo. Hago esto para que comprendan mejor que el Padre es la verdad y que ama a los mortales lo mismo que el Hijo. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el deseo de todas las edades. Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna. Yo soy la realidad de la vida sin fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy el sendero de la perfección infinita. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el secreto de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el Padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy la verdadera cepa y vosotros los sarmientos. Yo soy la esperanza de todos aquellos que conocen la verdad viviente. Yo soy el puente vivo que une un mundo con otro. Yo soy la unión viva entre el tiempo y la eternidad.